Alito, sabe mucho de música, ¿eh? Se nota. También Mercedes Velázquez saluda y dice acá, a ver, Pablo Gerardo Olano dice, sinceramente me preocupa que la salud pública nacional dependa de una fundación como la de Slim. Si no mal recuerdo, es el zar de la comunicación. Recuerdo la letra de un tema de rock. El primero te lo regalan, el segundo te lo venden. Nos pasó con la soja y su kit tecnológico. ¿No hay ninguna relación con Slim y Monsanto? Bueno, hay que decir sobre lo que plantea Pablo que, que es un poco lo que discutía Rashid. La vacuna de Oxford dice, mientras dure la pandemia no hacemos lucro. Ahora, si es $3-4 contra $30 de Pfizer, se ve la diferencia. Pero la clave que nos decía Jorge es que acá hay 20 equipos que están investigando en la Argentina. Entonces ahí el tema es que nosotros tengamos el llamado know-how, sí. El conocimiento para hacerla nosotros. Entonces, el gobierno y sobre todo desde América Latina, que recordemos en América está el 50% de los contagios. Es decir, la pandemia está instalada en América con epicentro en Estados Unidos y en Brasil. Esto va a ser para América Latina porque Brasil tiene otro acuerdo, ¿bien? Pero desde México y Argentina se plantea que el año que viene estaría la vacuna. Es una gran noticia. Después podemos discutir lo que dice de Slim, hasta de Stigman. Por eso lo que Sigman, que es una de las 10 fortunas, está en la revista Fortune. Pero Forbes. Jorge, que es un hombre del campo nacional y popular, lo que dijo, bueno, este es un empresario que no tiene su sede en Luxemburgo. Entonces, esto también hay que destacarlo, ¿no? Sigman es también el que hace la vacuna de la gripe. Es decir, es una Insud, Grupo Insud, es de punta lo que tiene que ver con las vacunas. Hace también otras vacunas. Yo creo que es una buena noticia y tiene que ver con tener garantizada para la Argentina justamente las dosis necesarias. Después, ¿qué va a pasar de aquí al año que viene? Vaya uno a saber, ¿no? Es impredecible. Cada vez menos previsibilidad. Y creo que el dato, hoy arrancamos escuchando a Juan Grabois en este planteo de la vuelta al campo, ¿no? De repoblar la Argentina, con estos datos que más del 90% estamos en las grandes ciudades y que tiene que ver en cómo se fue forjando la Argentina, un modelo agroexportador, donde todas las líneas ferroviarias que tiraron los ingleses, digo que tiraron porque en realidad los ferrocarriles hasta Perón eran de los británicos. Sí, señor. Entonces, era, viste, cuando vos ves el sistema ferroviario, por ejemplo, de principio del siglo XX, que se veía muy claramente, cómo era todo como una telaraña que iba hacia el puerto de Buenos Aires. Y acá los barcos, y lo que quedaba para la Argentina era, bueno, producir, ser parte de la cadena de producción de la industria europea, sobre todo británica. Eso lo corta Perón, pensando y desarrollando y planificando la economía argentina. Claro que Perón duró 9 años. 9 años intensos con procesos que venían de antes, ¿no? Porque, por ejemplo, fabricaciones militares era ya un desarrollo que venía del año 40, venía antes de Perón. Por eso Perón es parte de un proceso que viene de la crisis del 29-30. Bien, en la década del 30 empiezan a haber más industrias, porque claro, había una crisis a nivel mundial, la Argentina tenía que empezar a producir lo que no iba a importar. Y vos tenés un sector de militares nacionalistas, un sector de empresarios que decían, bueno, hay que generar acuerdos, pero sobre todo un movimiento obrero organizado que fue el que generó el proceso de gesta popular del 17 de octubre. Digamos que son procesos que se iban dando de antes. Pensemos que a principios del siglo XX la corriente mayoritaria entre los trabajadores era el anarquismo, que era el anticapitalismo total. El sindicalismo es el que en la década del 30 hegemoniza los sindicatos, que es, bueno, acá hay que generar acuerdos, leyes laborales. Pese a, mal que le pese a Pergolini, que salió a decir, no, fue un exabrupto. No fue un exabrupto. Pegaste el grito de reforma laboral, Pergolini. El trompa. Pero bueno, y de alguna manera eso es lo que hace surgir el peronismo. Es decir, el peronismo, hay quienes dicen que el peronismo existía antes que Perón, ¿no? Después tomó el nombre de peronismo porque los procesos tienen que ver con, como ayer hablábamos de la reconquista de Buenos Aires, si el proceso independentista argentino nace echando a los ingleses un 12 de agosto de 1806. Por eso decía el historiador el numen de la nacionalidad argentina, ¿no? Ese espíritu que nace de la insurrección de esta ciudad, de este conurbano, porque recordemos que fue por, por el desembarco allá por Ensenada, ¿no? Sí, por La Plata. Así que bueno, esto como algunos conceptos como para ir pensando que hay que estar orgullosos de la Argentina. Después podemos, como dice Pablo, discutir por qué Slim. Bueno, en realidad son los que tienen la plata y la posibilidad y los laboratorios. El tema, que es lo que decía Rashid, y vuelvo sobre esto, es que después lo hagan los laboratorios públicos de la República Argentina y que hay 20 equipos de investigadores que están bancados por el gobierno para conseguir la vacuna y están en fase 2. Esto hay que destacarlo porque si no caemos en la idea que está todo mal. Y la verdad es que echamos a Macri y esto fue hace... O sea, hace un año estaba Macri gobernando. Ahora justo fue el aniversario, ¿no?, de las PASO. Sí, el 11. El 11. Hace dos días, Manu. Viste qué vertiginoso es todo esto. Así que bueno, gente, a ver, Alito Epe acá sigue comentando. ¿Qué dice el amigo Alito? Y dice, no, Lucas, Consuelo Velázquez no tenía ascendencia japonesa. La cantante que pasaron ayer interpretando Bésame Mucho es una brasileña con ascendencia japonesa. Bueno, disculpa, Alito, se llama Lisa Ono. Lisa Ono, mirá. Mirá vos, ¿eh? ¿Pariente de Yoko? Qué sé yo. Bueno, Manu, vamos a la tanda, una tandita, dale. Y vamos con Villa 21, así les contamos lo que va a pasar en apenas dos horas. Estamos en Radiográfica. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Los que de vez en cuando te duelen y luego dejas en frío. Los nunca tenidos en cuenta, los que no cierran en tu cuenta. 9:37, la que canta es Malena D'Alessio. El abismo merodeando en tu conciencia sin esencia. Como ángeles en resistencia. No es natural tener un corazón de roca y la sangre fría. No es natural seguir de largo al ver un niño con panza vacía. Y hacer la vista gorda, disimulando con la propia conciencia que te persigue. Sicredari wo, sicredari darie. Desde Argentina al mundo te lo canto para usted. Sicredari wo, sicredari darie. A ver, acá, Mercado Libre celebra la cuarentena, publicó ayer Página 12, su facturación creció un 102% en el segundo trimestre. Mirá Galperín, Facturó 878 millones de dólares en los 18 países en los que opera en la región. ¿Cuánto, disculpa? 878 millones de dólares. ¿De dólares? Dólares. El 27% lo aportó la Argentina, donde las ventas crecieron un 220%. Lo hemos analizado esto en los panoramas sindicales. Hay una lucha intercapitalista donde hay, por ejemplo, supermercados que están perdiendo plata porque se come parte del negocio Galperín. El capital se concentra, se centraliza en pocas manos. Por eso hay que empezar a discutir lo que nos decía en un mensaje de Virginia Solari. Cómo vamos construyendo entramados productivos del productor al consumidor que vayan por otros canales. Por ejemplo, que no vayan por los grandes supermercados. De ahí que debatíamos la ley de góndolas. Está bien la ley de góndolas. El problema es que seguimos discutiendo cómo le armamos la góndola al señor Coto y no discutimos que haya otros entramados productivos y de comercialización, que es de alguna manera lo que hoy discuten los compañeros que van a estar en Plaza Congreso. Claro que los grandes conglomerados es muy difícil, pero no es imposible. Usted sabe que hasta en barrios que están hiperpoblados, como por ejemplo el barrio La Boca, hay predios que se podrían utilizar y de hecho hay ferias. Está la Martín Oso Cisneros, que están Ministro Brin y Pedro de Mendoza, y hay otros lugares que con política pública se podría habilitar para ferias del productor al consumidor. Esto lo está haciendo la UTT y hoy hay muchos compañeros, compañeras que vienen de esas experiencias que están en la gestión pública. Por eso viene fuertemente debatida la pospandemia en el gobierno nacional, porque no todos piensan igual y la presencia callejera muchas veces hace a generar fuerza para este lado, digo, para el lado del pueblo argentino. Bien, tenemos la comunicación, Manu. Vamos entonces a ver qué va a pasar en instantes nomás en Iriarte y Luna, Villa 2124. Le damos la bienvenida a Silvia Cano. Ella es del Frente Popular Darío Santillán. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, contanos, ¿qué está pasando en el barrio? Hoy nosotros, los vecinos y vecinas de la Villa 2124 de Barraca, vamos a estar realizando una conferencia de prensa en Iriarte y Luna para denunciar la situación que estamos viviendo en el barrio por la falta de agua y por la falta de luz. ¿Siguen los cortes permanentes de luz? Siguen los cortes permanentes de luz y los vecinos y las vecinas en cientos, en varias manzanas, que son cientos de vecinos, tenemos agua y en esta pandemia, que en realidad es fundamental el lavado de las manos, el quedarnos en nuestras casas, para nosotros en nuestro barrio es muy difícil hacer esta tarea, ¿no?, de higienizarnos, porque no tenemos agua, no tenemos una gota de agua en la canilla, ni siquiera en los comedores y ni siquiera en nuestras casas, y la situación se está agravando cada día más y se dificulta un montón para los vecinos y vecinas llevar adelante esta situación en esta pandemia, porque no tenemos luz y no tenemos agua para calefaccionarnos tampoco. Hay que recordar que el tendido eléctrico interno del barrio corresponde al gobierno de la ciudad. Claro, hace más de 10 años la ciudad de Buenos Aires es gobernada por los mismos, ¿no? Y nosotros tenemos una causa judicial que ya tiene 10 años y demuestra la emergencia eléctrica en nuestro barrio. Uh-huh. La emergencia eléctrica que tiene que ver con los tendidos, donde no hay inversión pública y donde estamos hablando de un barrio de más de 50.000 personas. Claro, es la villa más grande de la ciudad de Buenos Aires, con más de 60.000 habitantes, con la Villa 2124 y Zabaleta. La pandemia ha llegado a golpear fuertemente acá en nuestro barrio y nosotros no podemos defendernos con higienizarnos y para poder darle batalla a esta pandemia. El tema del agua, Silvia, ¿tiene que ver con la falta de electricidad para las bombas o tiene que ver con que no hay abastecimiento desde AISA? No hay abastecimiento desde AISA y la falta de agua se debe a los parches que viene haciendo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en nuestro barrio, y las obras mal hechas, porque tenemos lugares donde son manzanas que tienen agua pero no tienen presión. Entonces nosotros venimos sufriendo esta situación de las obras mal hechas de parte del gobierno y de las empresas, ¿no?, que viene llevando adelante y haciendo estos parches en un barrio donde hay cientos y miles de vecinos y vecinas. ¿Qué dice el gobierno? El gobierno de la ciudad, cada vez que nosotros salimos a reclamar, porque no es la primera vez que lo estamos haciendo, como te digo, hace parches, te manda a Edesur a conectar algunos cables, y no hace un laburo estructural, un laburo que como tiene que ser, porque lo que hace es unir los cables, cambian los transformadores y nada más. Nosotros necesitamos que Edesur traiga los generadores, que son estos camiones.